¡Vamos, piratón! ¡Cumbia! Estaba en el baile tomando un verne con coca. Sin darme cuenta, esa chica le metió una pastilla color rosa. La jarra seguía pasando de boca en boca. River y mareado seguimos tomando. Oh, de esa jarra loca empezamos a ver dibujitos animados. Y todo el baile quedó. ¿Cómo quedó, compadre? Descontrolado. Salten todos de la cabeza. Salten todos. Pinto el descontrol, al descontrol, al descontrol. Salten todos y no sean caretas. La noche no tiene bajo. Saltando, salten todos de la cabeza. Sin fin de Rocky. Pinta el descontrol. ¡Cumbia, mano! Estaba en el baile tomando un verne con coqui. Sin darme cuenta, esa chica le metió una pastilla color rosa. La jarra seguía pasando de boca en boca. Y mareados seguimos tomando de esa jarra loca. Empezamos a ver dibujitos animados. Y todo el baile quedó. ¿Cómo quedó, compadre? Descontrolado. De la cabeza, salten todos. El descontrol, control, salten todos y no sean caretas. Esta noche no tiene bajo. No, no, no, no, no, no, no, no. Salten todos de la cabeza. Ajá, pinta el descontrol.